danos pureza de alma, tú que eres tan poderosa. Dios te salve María Santísima, hija de Dios, Padre, Virgen Purísima, antes del parto de tus manos, encomendamos nuestra fe para que la ilumines, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María. Dios te salve.